crecido cerquita de mi rancho, cuando con mis penas conversaba sola, oí aquel ruidaje como de pezuña y el grito campero, opa, opa, opa. Salí y en lo oscuro vi de uno de poncho trayendo a los tientos la suiz boleadora, que al tranco espacioso de un matungo sano arriaba animales que parecían sombras. Parecía parcero, parece y disculpe, le dije qué bichos lleva en esa tropa. Voy pa' la tablada de los gauchos sonsos a venderles miles de esperanzas gordas. Si el mercado promete y engolosinado vuelve pa' estos pagos en procura de otra, no olvide que tengo los potreros llenos y hasta de regalo se las doy a todas. Sonrióse el tropero, que era el desengaño, taloneó el matungo derecho a la sombra, y aún trae a mis oídos el viento de la noche, el grito campero, opa, opa, opa. Y aún trae a mis oídos el viento de la noche, su grito campero, opa, opa, opa.